Niño, te espera en Navidad. Vuelve a casa, vuelve, vuelve. Pues vuelve, vuelve a casa, vuelve Sergio. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, tenía ganas ya de volver. Ya tenías ganas, ¿eh? Sí, os echaba de menos. Vuelves al programa especial de Navidad, no te deja el asiento Jono esta semana y lo recuperas tú. Al lado de Sergio tenemos aquí a nuestro colaborador habitual, a Jorge, un hombre que se la pela más que los monos. ¿Qué tal, Jorge? Acaba de decir que dura 5 horas. Acaba de comentar así en un circulillo privado. ¿Que dura 5 horas el qué? Pregúntaselo a él. Jorge es el único que hace la marcha atrás viendo porno. Lo hablábamos un día Javi, Jorge y yo, y decía, no, pero estoy ahí cascándome ahí cuando veo que estoy a punto de llegar y paro. Y lo mirábamos Javi y yo extrañado y dice, pero no puede ser eso. Porque yo me gusta que llegue ya también. Si es viendo porno no hay problema, pero si es follando 5 horas a 50 euros es un pastizal. Son 225 euros, Jorge, ¿no? Ahora bajaron, chaval. 250, estoy fino. ¿Tú? Estamos... Ahí están con los tiempos, bajaron el precio, así que ahora ya puedes aguantar más. Y bueno, si estamos hablando de amor, ¿qué podemos decir? Denis Tal, que nos acaba de venir nada más y nada menos que de Roma. ¡Oh, sole mío! Pues ¿qué sí, tal? Pues sí. ¿Qué tal por Roma? ¿Qué tal con el Papa? Bien, bien, bien. Nada, estuve ahí viendo ahí el Vaticano, monjas, curas y bueno, toda esa chusma. Bastante, bastante bonito todo, sí, sí. Y nada, estuve. ¿Participaste en orgías o algo así en el Vaticano? No tuve la oportunidad, ¿no? Pues creo que están a la orden del día. Bueno, con este Papa creo que no, ya los controlo un poco más. Había una noticia así que era muy sonada por ahí de una tía que habían secuestrado ahí en el Vaticano y que la habían tenido, bueno, que pues sí, que ha desaparecido, todavía no la encontraron. No la encontraron, no. Y luego también otra anécdota muy graciosa que fue que, bueno, ya ves lo del Mandela y tal, que pasó el otro día. No me enteré. Pues nada, estábamos visitando iglesias por ahí y estábamos yendo a una, la del Trastevere, que es así muy famosa, y de repente vemos que empiezan a llegar coches ahí de lujo, de estos así, salen paisanos ahí. Coches de, los negros son de lujo. Coches negros con negros dentro. Salían así con el pinganillo y tal, ahí. ¿Con qué pinganillo? El pinganillo en la oreja. Ah. Y empezaban a entrar así negros trajeados a las iglesias, a la iglesia y tal. Y nosotros, joder, ¿qué pasa aquí y tal? Nosotros queríamos decir... Te asustaba lo de ver negros con trajeados, ¿no? Me asustaba porque iban ahí con seguratas y tal y nosotros queríamos ver la iglesia. Dijimos, no, vamos a entrar igual. Y entramos y estaban ahí, bueno, haciendo una misa por el fallecido Nelson Mandela. Y no, fue bastante curioso ver todo ese despliegue para... Tenía tanto negrecillo, ¿no? Tenía un falso intérprete como en el acto oficial. No, hablaba en inglés. Pero era curioso porque la música que pusieron antes de la misa era una mezcla entre música religiosa y ritmos étnicos africanos. Una cosa bastante... Bueno, del intérprete, ahora que dices hablar en inglés, era un intérprete de sordomudos. ¿Te enteraste de cómo fue la movida, no? Sí, sí, lo del paisano se queda un asesino y la de Dios. Sí, bueno, aparte que no se enteraba ni Dios de las señas, inventaba sus propias señas al hacer el idioma. Después se descubrió que había estado participado, bueno, tenía unos antecedentes penales. Y lo pusieron ahí al lado de Obama. Bueno, lo pusieron. Bueno, a Obama. O se coló. Había un vídeo muy gracioso que le ponían como de haciendo figuritas con globos. Porque más o menos era lo que estaba haciendo. A Obama la que le gustó más fue a la que tenía al lado, ¿no? La sueca, ¿no? La rubia, ¿no? Vaya escándalo que hubo con ellos, tío. Sí, sí. A ver, eso es también... te pillan por las fotos que le cogieron cara de mala hostia a la parienta. Pero con las cámaras ahora estas que te tira una ráfaga en la misma tanda de fotos, puedes salir con cara inteligente, con cara de su normal, con cara de mala hostia. No, o sea, pero si estaba riéndose con ella antes. El tío que le sacó las fotos flipaba, decía, pero joder, si estaba riéndose antes del rollo. Claro. Pues así estamos. Bueno, empezamos el programa. Venga. Cuando venga. Quieras. Pues que empiece ya. La hora tor. debería seguir siendo el centro de atención. Yo solo salir volando. Tú tratabas de enseñarme cuál es la lección, pero yo pasé de largo. Tú bailabas con la luna en otra dirección, yo bebía el trago amargo. Otro cruce de caminos en el contador, con el roce de otros labios. Y amaneció, y me dijiste que era solo rock and roll, y me quedé clavado entre tú y yo. Cuando persigues algo con el corazón, debes dejarlo claro, por favor. Aléjate de mí o quédate a mi lado. Tienes mi amor, tú dame una señal, yo lanzaré los dados. Me tienes enganchado. La reina de mi corazón, yo tan solo era un extraño. No hubiera sido difícil reventarlo en dos o partirlo en mil pedazos. Y amaneció, y me dijiste que era solo rock and roll, y me quedé clavado entre tú y yo. Cuando persigues algo con el corazón, debes dejarlo claro, por favor. Aléjate de mí o quédate a mi lado. Tienes mi amor, tú dame una señal, yo la enganchado. Escuchamos a Pablo Valdés. ¿Y por qué, Sergio? Porque hoy en la cervecería Pinzer actúa a las 9. Además de sus canciones que nos gustan, es un tío súper majo y la verdad que merece la pena ir a verlo. Vamos a ir, sí, vamos a ir varios miembros de la Hora Tolf al acabar el concierto. Si queréis conocernos y veis por allí un tío de 1,80 m rubio, ese no es Hueve. No, el miembro más grande no va. ¿Sabes que hoy...? Ese va para casa. Hoy a Pablo, así que... tenemos una anécdota que en el último concierto... en el último concierto de Pablo Valdés tenemos una anécdota que un amigo nuestro, Michel, pilló con una tía. Y entonces Pablo Valdés quedó así como petrificado porque decía, joder, pero si soy yo el cantante, y pilló otro. Y nada, nos lo está... y hoy Michel va a ir con otra tía. Así que Pablo Valdés igual se cabrea un poco. Es que Michel... es Michel. ¿Quién es Michel? ¿Quién es? Ah. Es Salvamento. Oh. Pero Sergio también es Salvamento. Y pero no... él de Gijón. Ah. Y Michel además no está tan calvo. Ni es tan viejo. Bueno, eso era el anuncio de concierto. Vamos con el bloque musical. Hay otro anuncio de concierto, que es que Loquillo grabará un disco en directo en un concierto el 22 de febrero en Granada. Lo ha anunciado en su web. Dice, el próximo 22 de febrero reanudaremos en Granada la gira De Vez en Cuando y Para Siempre, y lo hacemos por aclamación popular. Loquillo es lo que tiene, así. Loquillo auto tirándose flores. porque se nos sigue reclamando para tocar y porque no se nos ocurre mejor modo de agradecer al público, promotores e instituciones su cariño y su interés. Y el dinero. Hombre, hombre. Se agradece también, no viene mal. De todas maneras, no es esta la noticia principal del bloque musical, porque la noticia principal vuelve otra vez de la mano de Reincidentes. No tuvimos programa la semana pasada y habíamos dejado por ahí al cantante detenido en una comisaría en Estados Unidos y con una señora negra poniéndose un guante de plástico en la mano. Creo que vi la película. Tú viste todas las películas. Di una rueda de prensa a la vuelta y ya está liberado. Yo la estuve escuchando. Estuve intentando traer un corte, pero la rueda de prensa dura como unos 50 minutos. El corte era más pequeño, pero bueno, seguían siendo 8 minutos. Y era un poco coñazo para escuchar entero. La rueda de prensa, sí, hombre, también presentaban el disco. No contaba solo con pelos y señales su estancia en la cárcel. Se puso el guante y posteriormente me penetró. Me lubricó mis partes íntimas. De todas maneras, he señalado otro corte que precisamente en el disco que presentan ahora, la última canción, se llama Conexión en Miami. Qué bueno. Y ahí lo explica todo. Y tiene una letra que dice más o menos así. Una canción donde se queja de de los tocamientos y de tal. Claro, si no fuera con esa pinta. Claro, claro. Eso es lo que decía él en la rueda de prensa. Dice, a ver. Pero ahora va a volver, seguro. Nos hizo un Melendi. Él iba, a ver, en el anterior programa decíamos que iba a dar un concierto en Perú, donde presentaban el disco. El rollo es que hicieron escala en Miami. En Miami estuvieron unas 3 horas. Según él, tomaron una hamburguesa y una cerveza. Que claro, según entrar, él le metió el último trago a la cerveza y por eso le olía el aliento alcohol. Oye, ahora mismo el de Rocío Jurado, ¿cómo se llama? Ortega Cano. Ortega Cano acaba de jurar por su alma que él no bebió. Y el coche iba haciendo eso, pero era el coche. Sí, me creo antes al de Reincidentes. Me cago en la puta. No, es que los coches que tienen esta gente de pasta es que van solos. Igual se mueven solos. Sí, tienen que aprender de Javi para las disculpas de beber. Nada. Sí, fue el bocata de chorizo que me sentó mal, mama. Las patatas bravas, un ardor de estómago al día siguiente. Malísimo, malísimo. Así estoy yo con el hígado graso. Pues eso, según decía él, pues estaba así con el aliento un poco a cerveza, pero bueno, no es que fuese pedo, es que el salto habla voces, no están acostumbrados los americanos. No, apenas. Sí. ¿Qué pasa, hostia? ¿Qué pasa? No he bebido nada. ¡Fucking tírate al suelo! ¿Qué más, meterme una negra a la mano en el culo? Eso fue después. Eso fue lo que más le gustó de la anécdota, seguro. Mira, a ver, que hay una frase por aquí. Pues eso, lleva sobrepeso de Cruzcampo en su interior. ¿Y crack? ¿La escribió posterior o...? No, el disco ya está publicado. Vamos, sí. Es un profeta. Lo hizo aposta. Es para oye, vender más. Te juro que yo según denunció la familia que está desaparecido y que fue un rollo así, yo pensé que era una maniobra publicitaria diciendo, bueno... ¿Y qué pasó? Bueno, el rollo, según iba a entrar, entraron los demás, este iba a su puta bola, iría medio bolinga. Según él, no. Esto es todo la versión que te imaginas, ¿no? Respecto a lo que él cuenta. Y el tío que estaba a la puerta le dice, usted no entra, que le huele el aliento a cerveza. Dice, claro, señor, yo es que me acabo de tomar una cerveza. Dice, no, usted, por mis cojones, que no viaja. Calla. Los demás del grupo, uno se ofreció a quedarse para ver si iban juntos al día siguiente, tenían que ir todavía hasta Perú. Al día siguiente en Perú tenía un concierto, era un concierto importante, al que al final no se dio, porque suspendió el concierto entero. No era solo ellos, tocaba más gente. Ah, bueno. Pero bueno, total, el tío se sentó allí. Según se sentó, dice que se le empezó a pasar por la cabeza qué pasa si al día siguiente no hay vuelos, que no llego, que es un concierto de la Virgen, que no sé qué, y entonces se levantó diciendo, a ver, usted no tiene cabeza, no tiene familia, empezó a meter voces, y acto seguido el tío hizo un gesto, y este notó como dos vigarlos le grapaban las manos a la espalda, los posaban, y ya no es que lo dejasen en el aeropuerto, sino que lo llevaron directamente a la prisión. Joder. Y a la prisión, los miembros del grupo habían montado en el avión, estaban en Perú, y claro, ni Dios sabía nada de él porque no informaron a nadie y la familia no sabía nada, los miembros no sabían porque no llegaba, no tenían ni puta idea de nada. Hostia. Terrorista. Y entonces, sí, claro, es que ahí se las gastan y que le graparon, los posaron, no le tiraron un rollo estos de electricidad que te deja ahí medio meado en medio del aeropuerto. Hostia, qué fuerte. Y te meten varias descargas por si acaso falla una. Acaso falla una, sí, sí. Y de ahí, bueno, la familia denunció desaparición, se sabía que había... lo que había pasado en el aeropuerto, pero no sabían qué había pasado de él y se imaginaban con la desaparición ya tenía que actuar además el embajador español y se montaba más follón, que era lo que ellos querían, saber qué pasaba, porque si no, cuanto más salga en prensa más se mueve el embajador, seguro. si no se mueve. Las cosas aquí funcionan así. Si no se tira un par de meses en prisión fácil. Vamos, aquí. Si es en España, en prisión no, pero 600.000 euros no te los libra ni mi madre. Hostia. Allí tienes Guantánamo. Sí. Reincidentes también, que tiene otras dos noticias al margen de esto. Con esto vamos a acabar el bloque de noticias. Voy a decirlo así, más fino. Con esto vamos a acabar el bloque musical. Y las dos... corta y pega. Que claro. Que fish no eres. Pues eso, tiene dos noticias. Una es que ha anunciado ya la lista de conciertos que va a dar durante esta gira aniversario. Y entre los conciertos que está Toledo, Guadalajara, Salamanca, Lleida, Zaragoza, bla, bla, bla, está Gijón. Toma ya. Vamos. Toca en Gijón el 7 de febrero en la sala Acapulco. Vamos. Y hombre, por muy poca pasta, por 12 euros en anticipada. Hostia, hay que ir fijo. Se está sacando, lo hablamos la semana pasada, la promoción que sacó con el disco está tirada de precio, los conciertos tirados de precio. Y me parece cojonudo porque con esto llenan, y, o sea, la misma pasta que sacas poniendo entradas caras, la sacas poniendo entradas baratas con mucha más gente y... Claro. Es un detalle en estos tiempos que vivimos que ni Dios tiene un puto duro. ¿Qué día era? Muy bien. El 7 de febrero. Ah, pues vamos. Sí, vamos. Viernes. A saco. Ya estaremos al loro para conseguir la entrada. Y la otra noticia es que han sacado... alcohol. Drogas. Tengo un amigo tartamudo que hace drogas. Pasa. Creo que no se pueden probar. Vamos a dejarlo ahí. Y la otra noticia, decimos, es que ha sacado un disco, un videoclip. Tiene tres discos, decíamos, un disco nuevo, un disco de versiones y un DVD documental en lo que vende. Y en el disco de versiones ha sacado el videoclip de Rosas en el Mar, una versión de una canción de Aute con la que os dejamos a continuación. Escuchamos Rosas en el Mar, pero ahora llega el momento de ponerse serio, llega el momento de... Cardos Borriqueros. De la hora política, de la hora política comentada por Jorge, por Huevecillo, por nuestro hombre en la calle, nuestro contacto con la realidad. Jorge, ¿qué nos has preparado? Lo primero, corten las luces, por favor. Estamos bajando las luces, estamos poniéndonos un ambiente íntimo y estamos encendiendo las velas. Es lo que nos va a tocar el año que viene, con ese 11% de subida de la luz. No sé si veríais ayer en el Congreso cuando él explicaba cuando a una ley que quería hacer el Izquierda Unida para la gente que no puede pagar la luz, el del PP le contestaba. La ley que quería hacer, explícala, es la gente con menos recursos que no le pudiesen cortar la luz. Sí, señor. Entonces llegó el del PP a explicar. Según empezó a explicar, parecía que sí, que iba a decir sí, no, hay que votar porque la gente tal. Y de repente dice, no, nosotros no vamos a votarla. Y os vamos a dar los motivos por lo que no vamos a aprobar esta ley. Y empezó a hablar a su puta bola y de repente se siente la reforma laboral. Sí, sí, la reforma, pues gracias a la reforma laboral no tienen que hacer que la gente le haga una ley especial para ellos, tío. Debe ser que se quema la reforma laboral y sirve como brasero. La reforma laboral fue uno de los mayores avances de la humanidad. Sí, sí, ya, es verdad. Ya lo dijo una botella. Sí, es que sirve para todo. Sirve sí, junto con las olimpiadas y lo de los casinos. Te puedes limpiar el culo con ella y encima sirve para hacer fuego, tío, luego. Y que tenga ambientillo con el olor a mierdecilla en la casa. Lo de las olimpiadas, por cierto, que salió en la revista Times como una de las 5 mayores cagadas del año. Sí, sí. Por encima de uno que andaba consumiendo drogas en su... No, extraña. Sí, sí. Luego tenemos otra nueva gran noticia para Madrid. Eurovegas no se estacionará allí. Pero no la querían, lo dijeron al día siguiente. Que sí, no la sí, por los y luego cojones. ponían un Twitter de cuando estuvo a punto de venir a Eurovegas, ah, que sí. Decían que sí. Y lo de que les iba a ayudar a Eurovegas a conseguir las sí. Olimpiadas. Sí, sí. Lo que pasa que... La gente debe tener memoria de pez, porque es que había que salir ya a la calle y quemarlo todo. Era tu opción de trabajar, Jorge, allí. Podías construir un gran casino. Ahora pregunto, al ayuntamiento ese de Madrid que estaba recogiendo currículum para trabajar allí, ¿qué hacen ahora? ¿Que los meten a todos a trabajar en el ayuntamiento? Se los dan a la gente, claro, que no tenga para la luz para que los quemen. Es una buena opción, tío. Tienes que mandar el rollo al ayuntamiento para que coja nota, tío. Me contrató un asesor, fijo. No, no. Es que esto... Bueno, lo de Eurovegas también. Yo decía el otro día a Wyoming que era una puta mierda esto de Eurovegas. Que al final iba a ser todo para chupar la peña. Está claro, como las Olimpiadas, como sí, todo. Sí, sí, pero bueno, que era todo... No era para meter a gente a trabajar española, porque claro, al pedir el rollo de este de la ley extranjería, ya estás diciendo que quieres meter a gente extranjera a trabajar en Eurovegas, tío, entonces no quieres que trabaje gente española. España para los españoles. Sí. No. No, perdona. ¿Para qué tenemos las concertinas? No son las concertinas. No me refiero a eso. Me parece muy bien que un extranjero trabaje en España, pero que tenga los mismos derechos que yo. Porque si va a trabajar por menos derechos que yo, al final voy a trabajar yo por menos derechos que él luego. Si escucháis algo de fondo, como si fuera pintando, es Javi pintando su escayola, la bandera de Cuba. No es verdad. Tú vas a, o sea, te estás rebajando los derechos a nivel del tercer mundo, vengan extranjeros o no, Jorge. Ya, pero tú tienes que luchar por ellos, que no. Yo ahora mismo me ofrecen un trabajo de mierda y no lo voy a coger. Pues, o sea, lo coge alguien, da igual que sea senegalés que de Cuenca. Pero generalmente todavía hay gente más extranjera que lo cogerá que español. ¿Pero por qué no lo vas a coger? ¿El qué? Un trabajo de mierda. Porque a mí no me explota ni su puta madre de momento. De momento, tú lo has dicho. De momento. Yo te digo que ahora de momento no me explota ni Dios. Pero hay gente que está muy necesitada y que igual lo tiene. Lo que tenía que hacer era cortarle el cuello ahí al pavo y ya verías cómo se acababan todas las tonterías. ¿Qué pavo? Y el que esté desesperado de Navidad. El que esté desesperado, que coja, se ponga explosivos en eso y se meta en el Congreso y los vuela todos por los aires, ya verás cómo se soluciona esto. ¿Y por qué no lo haces tú, hueve? Porque todavía... yo no estoy desesperado. Otra del PP es la de la seguridad privada, que ahora la seguridad, pues cualquier segurata de marras te puede detener. ¿Ah, sí? Sí, sí. Uh-huh. Puede ejercer el papel de Policía Nacional o de Guardia Civil. Ojo. Cuando un guardia civil necesita 5 años para prepararse, un policía nacional... Bueno. A ver, se supone que necesita 5 años. Un policía nacional, 2. Y un segurata en un mes lo hace. ¿Pero qué puede hacerte el segurata? Detenerte. Y llevarte a la prisión. Y llevarte... Te detiene como si fuera un policía nacional. ¿No veías Family Cansado? No, el sketch este de Yo leo Kike Gar, que te llevaba al calabozo del supermercado. Sí, sí, va. Es que no... Pues lo mismo. Se supone que él tendría que retenerte, no detenerte, y avisar a la nacional. O a la Guardia Civil. Pero pues ahora ya tienen ellos... ¿Te detiene y qué te hace? Depende de cómo sea el tío. Pregúntale al de Residente. Eso. No, pero ahora ya te pueden detener. No retener. Pero detener... Te ponen las esposas y te dicen, está usted detenido por completo. Esto es un diálogo de besugos. De marca, ¿eh? Te tendrá que llevar a algún sitio. Coño, no te va a llevar a su casa. No te pueden llevar a la comisaría porque todavía no tienen la potestad de llevarte a la comisaría. No tienen las llaves. Pero sí te pueden detener. Bueno, anda. Yo también. No, tú no puedes detener porque no eres seguridad privada. Cristal tiene esposas también. Es. Sí. ¡Vicioso! Con terciopelo. Las que me gustan. Las que te ponen. Bueno, otra... Hacía tiempo que no salía nada de la Casa Real. Y leí un artículo de... Que la familia real está haciendo una página web. O tiene una página web. Y en vez de explicar... ¿Dónde cojones se gastan el dinero? ¿Qué hacen con el dinero? No, ahora cogen y hacen una sección que es Érase una vez la zarzuela. Hostia, donde ¿para los niños? Para los niños. Para adoctrinar. ¿Y quién es el malo? El malo. No, el malo no sale. ¿Qué es el malo? Sale el que dice que es malo, que es bueno, pero sale. El malo es el elefante. Sale el rey, sale la reina. Y Urdangarín es el que... No. Solo salen el príncipe y sus hijos, ¿y sus hijas y las dos princesitas? Vale. La Cristina, pero deben sacarla de lado, para que no se vea mucho. ¿Está ya para ello la... o no? ¿Para qué está? ¿Para ahí? No la dan ya. ¿No ves que la fiscalía no quiere darle? No, Froilán ya pilla ahí, cacho, sí. En Ayoy. No, en Ayoy es Lava, sí señor. ¿Ya pilló el Froilán? No sé, no va a pillar, está... Dentro de nada como el de Ortega Cano, en un puticlub así saliendo, ¿sabes? Hostias. No, pero yo creo que ya está en el puticlub. Lo que pasa que... Va con el abuelo. Mira, hijo, vamos a ir a un sitio. Hostia, pero... Bueno, sí, que seguro que al abuelo le iban jovencillas. No son de la quinta, no son putillas viejas. Putillas. No están todas retiradas, ¿no? ¿Alguna barbaridad más que quieras? No, solo eso. Niana. ¿Qué opinas de...? ¿Tienes escrito ahí un papel a... La monarquía. La monarquía, ¿no? Quiere investigar... ¿Al qué quiere monarquía? No sé, lo pone aquí. ¿Qué tienes ahí escrito? Volve. No. Venga, monarquía. Música de monarquía. Interactuar. Ah, dímelo. No, con los niños del futuro. Ah, ¿y aquí? Eso ya es una cosa privada ya. Eso es el dibujo. Eso es privado. El dibujo de un pene. No me mires. Jaume Matas dijo esta semana que pedía el indulto porque en la cárcel no se va a reinsertar. Eso no es sencillo. Pues sí, no sí. Jodas que lo dijo. Sí, sí, tal cual. Sí. Dice, yo total es que en la cárcel no me voy a reinsertar, ya no... Eso ya como los correos ya de Blesa. Por lo menos es coherente. No, ya... No. No, lo que pasa es que son unos hijos de puta ya con todas las palabras, tío. Pero es que se no se va a reinsertar en ningún lado. Hostia, ni no la jodas. Cárcel, ni fuera de ella. Eso ya como los correos de Blesa. Eso es para que vaya un furgón de la Guardia Civil. Mira, a casa de Blesa y a casa de Aznar, los metan en el Veneso y los enchironen para toda la vida, tío. Se reinsertaría en una cárcel de esas de los de encarcelados, de cárcel de Perú o de por... No, porque no, porque tiene dinero para vivir bien allí. Ese es el problema. Bueno. Lo que había que dejarle allí sin dinero. Ya te contaría lo que dura. Pues eso. Así. Ven para acá, Blesa, ven. Que te va... ¿Quién va a ser el niño bueno hoy? Vas a ser mi novia. Bueno, acabaste ya, pon sí, música. No tengo por una almohada, sí. No te preocupes, que ya morderás bastantes. Sí. Estamos esperando a nuestro invitado especial de hoy, tras la publicidad. Venga, vamos a poner un poco de música, vamos a poner a Gary Moore y Wild Frontier. We'll be right back. Escuchábamos a Gary Moore mientras aquí Jorge hablaba voces. Tenías una... Está caliente. ¿De qué hablabas, Jorge? ¿Política o de...? Es que hoy no tuve sexo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, qué miedo, qué pasa. Nos coló la canción siguiente, no le di al pause y se va, esto se va. Igual que yo. Igual que tú. Oye, hoy está Sergio, estás como más encendido. Sí, sí, está. Porque cuando estaba Jorge normalmente se pasaba aquí buscando fotos de tías en pelotas en el móvil. Hoy puedo hablar con alguien de política, así de... Sí, sí. Alguien que le crece la bola. Está diciendo que hay que ir 3 millones ahí al Congreso. Con bombas. No hace falta. No hace falta. Con 3 millones ya vale bien. Sí. Arrímate. No, que con 3 millones que vale bien. Sí, sí, es verdad. Eso ya cojona algo. Ahí lo dejamos. Bueno, vamos con nuestro bloque de cine. Sergio, no sabes cómo va ya la estructura aquí del programa, Eva. Ha cambiado, pero... hemos evolucionado. Bloque musical, bloque de política, bloque de cine y después Nistal. Lo que le salga de los huevos a Nistal. Vi alguna película. O sea, chorradas. Chorradas, exactamente. ¿Qué es? ¿Es cuando Jorge es cine porno? No, es cine normal. En el último programa preguntaba a Jorge si en la nueva película que van a hacer de 300, en esa secuela, 600 que decía él, si sale la tía que salía en la primera película. Pues no me acuerdo de la tía, yo es que vi tantos abdominales que, salen, pero que no me acuerdo. La única mujer. La tía, eres un enfermo. La tía es Cersei en Juego de Tronos. Ah, sí. Es la misma tía. Anda. Oh, sí. Te traigo directamente el tráiler, que era lo que se había colado antes. Las palabras del oráculo siempre nos advierten. Ya estoy cachondo. Esparta caerá. Eso que no conoces es la que habla de verdad. La que habla es Jerjes, es el... Pero da igual, hola. Tiene una vocecilla. Ay. Barcos de madera y un mar de sangre de héroes. Me estoy poniendo brutote. Jorge, solo los dioses pueden derrotar a los griegos. Ah, ya me fui. Serás, sí, Jorge, un dios rey. Tú serás mi dios rey, Jorge. Aras de la gloria. ¡Ah! Eso es un negro, fijo. Ese era el Jerjes, el de... No es a mi látigo lo que temen cuando cogía al otro, sí, por la espalda. Pero creo que se hizo un juego bucal. Pues esta película sigue... Está hecha sobre un cómic de Frank Miller que todavía no se ha estrenado. Por lo visto se está escribiendo y no sé si se estrena a la vez que la película. Bueno, para... Que van a la par. Será para... A vender. Sacarse unos durillos, como dice Jorge. La película continúa exactamente donde lo dejó anterior. Pararon la primera invasión para darles tiempo a los griegos a prepararse. Y ahora son las... Las hostiacas. Ayer vi Troya. Fas. ¿No lo habías visto? Sí, la vi en el cine. Sale tu... Amigo, sale... Sale a tope, ¿eh? Está fuerte, ¿eh? Está fuertecillo ahí. Me pareció una mierda de película. Sí, como... sí, a mí no me gustó, además traiciona la historia real. ¿Por qué? Porque... ¿Cuál es la historia real, Sergio? Porque sí. A ver, la historia real no, te quiero decir el... ¿Y tú qué sabes? ¿Tú estabas allí? Bueno, no. Yo, es que yo, bueno, sí. Que Aquiles no mata a Héctor, eso es mentira. Si lees la Odisea no pasa eso. ¿Por qué no? ¿Y qué pasa? No ha leído la Odisea porque Sergio ahora está leyendo más El Capital y cosas así de... Bueno, pero... El Manifiesto Comunista, el libro rojo de Mao. La película... ¿La antigua? La antigua, sí. Que esa es... Pero más... es que no salía Brad, tío. Pero entonces más... no mola. Es más verdadera. Bueno, no. Bueno, vamos con más noticias de cine. Sí. Es lo que hay. Se está preparando un biopic de Freddie Mercury. Se está preparando un biopic. Querían a Sacha Baron Cohen de actor principal. Ah, verdad, que es un sí. Biopri, lo primero. Un biopri... Un biopri, no sé lo que es. Un biopic es una película biográfica. Ah. Bio... Brida, es Brida, ¿no? Brida, sí. Brick es lo que reciclas en los contenedores amarillos. Pues eso, estaba preparando un biopic de Freddie Mercury. Sacha Baron Cohen era el actor principal. Le pega además porque, o sea, en el momento que se deje el bigote es clavado. Sí, sí, es verdad. Es drogadito. Pero abandonó el proyecto porque querían hacer película para todos los públicos. Y le quería... O sea, Freddie Mercury no es para todos los públicos. Polla. Quería polla, exactamente. Una película así del tío... Janal. Rascando y tal. Y después con el SIDA y todo eso, pues es una película muy apetecible para actor y para Oscar y tal. Es que hacer la vida de Freddie Mercury para niños... No es que sea para niños, pero bueno, que el... Plan Forrest Gump no puede ser. Nada. El tema es que... Sacas dos putas almohadas y un poco de música y ya está. Los derechos de la película los tiene Brian May y no quieren dar una versión... como muy dramática de Freddie Mercury, sino contar los aspectos positivos de su vida. Entonces el tío se abandonó el proyecto y ahora han cogido de actor, que fue lo que se publicó esta semana, al actor que hizo El Perfume. No sé si os acordáis. Sí, de sí, sí. Pega bastante, ¿eh? También físicamente es Ben Whishaw. Hizo ahora... ¿No es rizoso, no? Que yo no lo reconocía. Lo hizo ahora de Q en la última de James Bond. Que yo no lo reconocía, no lo reconocí como el actor del Perfume. Pero bueno, ¿Bardem? Más o menos... ¿Eh? ¿Bardem? No, Bardem hizo de malo, joder. ¿Quién es Q? Q es el de los inventos. Ah, vale. M es el jefe, Q el de los inventos. En todas las películas de Lisbon es siempre lo mismo. Meripenio. Solo me gustan cuando hay bombas y eso. Y el director es Dexter Fletcher, que participó en... No fue director, pero participó en Kick-Ass. ¿Qué me estás mirando, Jorge? Si te coge Aznar esa... te corta la mano. Y luego la pichilla. Claro. Estoy aquí entreteniéndome porque no me qué gusta. Guay. Mientras ponen las canciones. Misfits y Locan Stock. También participó el director. Vale. O sea que a ver qué sale de todo esto. Bueno. Más noticias de la semana. Murió Peter O'Toole. Sí. Ah, sí, es verdad. Bueno, el actor. Sí. A mí la verdad es que no me gusta mucho. Cuenta, espera. Hizo Lawrence de Arabia y... Que cuente el chiste de las películas. ¿Cuál chiste? El de Invictus y el de A todo gas. ¿Qué chiste? ¿No fuiste tú el que lo mandó? Ah, lo mandé yo, sí. Pero bueno, me lo había mandado. Que si cuando murió Nelson Mandela pusieron Invictus. Ah, bueno, joder, lo luego de... murió Paul Walker, pusieron A todo gas, que cuando muera Nacho Vidal que os preparéis. Chiste buenísimo. Ya lo cortaré en edición. Cojono. Más noticias, salió también el tráiler de Godzilla. Muy buena. Ah, sí lo vi. Está bastante guay, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Qué es la segunda bicho parte? Bicho grande. No, bicho grande, pero bueno, ¿grande, no. ¿Grande, grande? Es remake, ya hicieron 60 películas de Godzilla, es una película más de Godzilla, pero bueno, no, con ¿no murió? Muchos efectos. Godzilla en Japón es el bueno de la película, ¿no? Es el puto amo. Es comunista. Yo creo que vieron la peli esta, la que se hizo, la de los robots, esta... Sí, gigante, la de... ¿Cómo se llama? Esa tiene que ser muy mala, ¿eh? Bueno, pues... Pacific Rim. A mí me moló. Yo no la vi todavía. Yo la vi y... mola. Pero está bueno, el trailer por lo menos tiene buena pinta. Por lo menos la versión que hicieron americana de Godzilla, que era con Matthew Broderick. Yeah, pero no sí. Era... Era de vergüenza ajena. Que él era periodista o una cosa así. Sí, lo echaban. Y luego había un francés que era de la... Sí. Francés, vale, vale. Inglés. No era francés, pero bueno, ponía acento, sí. En la película... Bueno, era esa Jean Reno también. Él era de la Legión Extranjera o algo así, ¿no? Ah, Jean Reno. Vale, esa es la que fui, la que vi yo. Pues... Que era una puta cagada. Era una puta mierda. ¿Cómo veis 12 años de esclavitud? ¿Habrá que ir a verla o no? Mal, debes doler. Pues no lo sé, yo conozco gente que la vio y me dijeron de todo. 12 años de esclavitud. ¿Todo no de qué? Sí, salió esta semana, ahora que saca el tema Sergio, salieron las nominaciones a los Globos de Oro. Salieron prenominaciones todavía de los Oscar, pero bueno, entre los que los Oscar ahora dan muchísimas nominaciones, las prenominaciones son inmensas, igual te hace una lista de 50 películas para mejor película, pero bueno, las nominaciones a mejor película en los Globos de Oro está 12 años de esclavitud, Capitán Phillips, que la viste tú, normalilla, ¿no? Sí, normalilla, tampoco fue... No Gravity, que la vi yo, está bastante bien. Yo la vi el otro día y me moló. Yo la de Capitán Phillips. Está guay, Gravity. Sí, yo la de Capitán Phillips iba con los africanos, porque se lo dice el africano. Dice, venís aquí a darnos comida cuando nos estáis explotando. Y tiene toda la razón. Yo iba con los piratas. Ahí. ¿Qué más sale de mejor película? Filomena. O Filomena, no sé cómo se dirá aquí. Esa de 12 días de 12 años. 12 años de esclavitud, sí, mejor película dramática. Y Rush. Una que salió. Sale Brad Pitt, creo. Sí, dos escenas. Algo un sí. Poquitín, sí. Entonces voy a ir a verla. Y después, mejor película comedia, sale La Gran Estafa Americana, Her, a propósito de Lewis Davis, Nebraska y El Lobo de Wall Street, que es una película con DiCaprio de Coppola. Entonces no voy a ver. No se estrenan. Es que estas películas no se estrenan. Ahora que en el momento que salen nominadas a premios es publicidad gratuita y es cuando las estrenan. Las películas de los Oscar aquí normalmente las estrenan después de Navidades. En Navidades son las películas comerciales, los taquillazos. Y después empiezan a estrenar las películas DiCaprio estas. De este Titanic, para mí, hace muy buenas películas. Sin incluir Titanic, ¿no? Sin incluir. Vale, vale. Origen me gustó mucho y hay películas por ahí bastante decentes. A mí me cae bien, pero no me acaba de convencer como actor. No. ¿Y Coppola? ¿Origen no te gustó? Bueno. Bueno, está para ver, pero tampoco me parece una maravilla. Hay mejores actores que el cine. Tiene mejores películas el Brad Pitt que esa. No, DiCaprio. ¿De qué estamos hablando? Es que voy por la segunda cerveza ya. Ya llevas... Es que a mí me pareció diferente. Así que no te gustó la de Lawrence de Arabia, tío. ¿La de qué? Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia no me digas. ¿No? No, es que yo, mi inglés es fatal. Entonces lo que tengo que hacer. Ahora bien inglés. Lo que tengo que hacer es decirlo muy rápido para que parezca que suena bien. Como yo pero soy Arabia, Ana Botella. Pero Arabia es en español. Y Lores es Lores. Lores de Arabia. Pues a mí me pareció que hizo un papelazo de los cojones ahí en esa película, tío. Yo no sé, la verdad es que no me. No. Ahí tenía que haber sido un Oscar, pero que te cagas. Esa película coincidió, si no recuerdo mal, con Matar a un ruiseñor y se lo llevó Gregory Peck por el papel de Arthur Finch. A mí yo prefiero Matar a un ruiseñor que Lawrence de Arabia. No, pero a mí me gustó muchísimo esa película, tío. Yo la vi, bueno, está bien, pero tampoco me parece el... Si lo hubiera hecho Salton Heston. Los hubiese matado a todos antes, seguro. ¿Qué opináis del jugador de Levante que dijo que murió un gran actor? Así es verdad, tío. Sí. Al del Mandela, ¿no? Sí, sí. Ya, brutal. Es que es brutal. Que murió Morgan Freeman. Que sí, era un gran actor. Echaré de menos sus documentales del universo. Hostia. Ahora ya se sabe que la inteligencia que tiene que tener un jugador de fútbol. Sí, debió ser Barral, que juega en el Levante. Lo único que tiene que hacer un jugador de fútbol es saber dirigir el dinero hacia negro y... Bueno, por ahí de los Globos de Oro, más noticias de actores. Están nominados... mejor director está Alfonso Cuarón por Gravity, Paul Greengrass por Capitán Phillips, Steve McQueen por 12 años de esclavitud, Alexander Payne por Nebraska y Bill Russell por La gran estafa americana. Y mejor actor por ahí está Tom Hanks. Está Idris Elba por Mandela, del mito al hombre, que Idris Elba, no sé si la veis, es de... Salía en Pacific Rim, salía en Prometheus y... El negro. El negro, sí. Se hace de Mandela, era de sospechar. Es que dijiste, a ver si van a pillar un blanco y me lo van a teñir. A como la cabalgata de los Reyes Magos, igual. Sí, ya sé cuál es. Sabes cuál es, ¿no? Y hacía... Lo que pasa es que se me fue ahora el nombre, joder. Una serie que me gusta a mí mucho. Son 5 temporadas... No sé. Dime, Fringe, ¿de qué va? No. Mira, el de Breaking Bad está nominado a actor. Están los dos, a mejor actor de serie dramática y mejor actor secundario. Yo creo que... ¿En qué peli salió? ¿Eh? ¿En qué peli salió de secundario? ¿Quién? El de Breaking Bad. No, esto es... los Globos de Oro premian televisión y premian cine. Ya, pero ¿de actor secundario? De, que es que no sé... De serie. ¿Pero a de qué serie? De Breaking Bad. Ah, no sé. Esto no sé, que es un diálogo gilipollas. No, es que, como dijiste, de mejor actor y de actor secundario. Sí, que los Globos de Oro premian cine y televisión. Ya, pero ¿por qué está de actor secundario? Es lo que te quería. Por Breaking Bad. Está Por Breaking Bad. Explícaselo, Nistal. Nistal dijo, los dos actores de Breaking Bad. Ah, vale. Breaking Bad. Que digo yo que ya que ha acabado, se lleva estilo Retorno del Rey en cine, se llevará ahora muchos premios. Bueno, el actor principal lo está llevando normalmente de calle. Sí. Y serie tal, pero el actor secundario solo tiene una... Solo tuvo una nominación, el que hace de... El gilipollas. Bueno, de gilipollas. Bueno, de Jesse. Jesse Pinkman. De Jesse Pinkman, sí señor. Hablando del Retorno del Rey, vi el otro día el Hobbit y floja, ¿eh? Bueno, eso se iba a comentar, la vio también Nistal, ¿no? A Nistal le moló. Ah, pues a mí casi me gustó más que la primera. Es que más que la primera, tío. Pues a mí me gustó más la primera que la... Hostia, pues la primera era para retrasos mentales, tío. La primera... Te lo juro, tío. Me parecía que... La primera era muy infantil y demasiado exagerada. Demasiado. Es que era muy... La segunda también tiene alguna escena exagerada, pero bueno... Es que parece que no pasa nada, porque dejan todo para la tercera. Sí, fue lo que le eché... ¿Cuánto dura que se meten? ¿Otras 3 horas de película? Sí. No da para 9 horas el Hobbit, joder. Si es un libro... Si le sobra... 160 como... minutos y encima... Se pasó 3 pueblos. Y encima una parte que, bueno, a mí me gustaba del Hobbit... Bueno, me gustaba relativamente, que es la del Beornida este, que era un tío que se transformaba en oso, que en el libro, pues igual son 50 páginas de las 250 del libro... Fueron 5 minutos. Aquí cuenta, por ejemplo, lo de Gandalf también contra Sauron, que eso no lo cuenta en el libro. ¿Qué va a contar en el libro? No cuenta nada. Lo del Beornidas le gustaba mucho a Nistal porque jugábamos al Señor de los Anillos. Este hacía de Dagon Master, de jefe. Y me acuerdo que fue con Franco. Seguro. Fue con Franco. Franco tenía un Beornidas. Explicar quién era Franco. No, era Herminio. Franco es un colega. Porque es que... Bueno, Franco es un amiguete. Es el que hace aquí de vez en cuando Asturias Core, que... Nuestros recuerdos para él. Y con brazos. Pues estaban escalando una montaña, le tocaron los cojones a Nistal y dice: es un Beornidas, te transformas en oso y te caes. Moriste, vete para tu casa. Estaba ahí colgando una cornisa y dice: voy a agarrarme, agarro la cornisa. Y dice: te transformas en oso, a tomar por culo. Así se las gastas, espera un poquitín que vamos a poner música y ya cambiamos, no os preocupéis. Tranquilos. Vamos a, mientras llega ahora el invitado sorpresa, vamos a ir poniendo un poco de música, que hablamos del Señor de los Anillos. Vamos a poner a Dúnedain con 1000 golpes. Bueno, escuchamos a Dunedai, a los mil golpes. Damos un poco de tiempo para que Nistal se ponga los cascos, porque estaba aquí tocándose los cataplines. Por lo menos tú no echaste a correr y te fuiste cagando hostias al baño, como acaba de hacer Jorge. El huevo yo no sé qué tiene hoy entre las manos. Por que... cuarta vez. La cerveza. La cerveza es un diurético cojonudo. Y ya tenemos aquí a nuestro invitado sorpresa. Nuestro invitado sorpresa es el padre de Sergio. Hola, padre de Sergio. Conocido como padre de Sergio. Que es el... Bueno, Javi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que es el que hace el programa siguiente a nosotros, que es el vuelo... ¿Qué número? 605 musical. Vuelo 605 musical, y que hoy lo tenemos aquí porque... ¿Qué tenemos que cantarle, chavales? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, padre de Sergio. Muchas gracias. Se ha cortado aquí, en la grabación se ha cortado el final de la canción, pero mucho mejor. Podemos ir a hacer bolos ahora. Me gusta más cuando me da besos Nistal. ¿Cuántos años ya, Javi? Muy amables, eso no se dice. Después de los 50 no se dice. 59, ¿no? No se cuenta. Una señorita nunca dice su edad, ¿no? Claro. ¡Ay, yo no digo mi edad! Decía Nistal que los llevas mal los 59. Te echaba 65 por lo menos. Yo te echaba lo menos 80 ya. Pues en la playa no se demuestra, parece un chaval de 25. Bueno, en la playa hay que decirlo todo, que se te ve en forma, ¿eh? Si le echabas 80 años y Sergio tiene 20 y pocos, sería una máquina sexual. Fíjate, yo con 25 en la playa. Uh-huh. Oye, y hablando de máquina sexual, ya que estás aquí entre los micros, cuéntanos lo que contaste aquel día en la tele de tus experiencias. esto es una cerrona, ya no me acuerdo. ¿En la tele? Eso no lo conozco yo. Sí, lo conté un día en la tele. Le entrevistaron así para Hola, ¿qué hace? O no sé qué programa era de esto. Y yo... contase sus experiencias sexuales y después no durmió en casa esa noche. Lo pasé muy bien fuera, ¿eh? ¡Qué coste! Sí, salí en todas las televisiones, sí, por supuesto. Telecinco, Antena 3... Le cogieron el zapping. Zapping... Cuéntalo. Fue una experiencia maravillosa en Madrid, ¿eh? ¿Cómo era la pregunta? La... ya ni me acuerdo. A ver, si sí, ¿tú te acuerdas? Con los años ya, le hicieron una entrevista en Madrid y salía con otro personaje que solo le faltaba la boina. Y le dicen, bueno, ¿en qué sitios practicaste exceso así al aire libre? Y dice, bueno, una vez con mi mujer, en la comunión de mi sobrina. ¡No jodas! ¡Qué crack! El cámara, casi le cae la cámara y la locutora o la comentarista también le cae el micrófono de risa. Lo pasó muy bien con nosotros. Sí. Bueno. Después, antes o después de la conversación. Después llegó a casa y se encontró que su mujer lo había visto, su mujer que trabaja en la Inmaculada. Estaba la profesora. No, no, no, por favor. En un colegio. En un... Vamos a mejorar. ¿Y se llama? En un colegio. Menos mal que no nos está viendo nadie, ¿no? Creo que es... Aquí no nos oye ni sé Dios. Que no se encerrona, por eso yo tengo esa suerte de que no se encerrona. Estás perdido, que todo te sentaste, estabas perdido ya. Cuando tuviste a un hijo que se llamaba Sergio, estabas perdido ya. No, en casa hay muy formalín, ¿eh? No, ¿eh? Lo que está acojonado. Y fuera, el pobre. Porque en casa sacas la porra y le das cuando se porta mal, ¿eh? No, qué va, qué va. No hace falta. Es buena gente, hombre. Cuando duerme y buen chaval. Bueno, ¿y está tu sección? Bueno, pues nada, yo... Ante todo, antes de nada, mucho gusto por estar aquí con vosotros. Uh-huh. Muy amables. Encantados. Por cierto, Instal, que estamos evolucionando en tu sección. El último programa lo llamamos... ¡El mundo torf! ¡El mundo torf! Y hemos evolucionado un poco y esta vez... ¿Has hecho una cabecera? He hecho una sintonía, sí, señor. Sí, tenía pensado hacerla yo, pero no he tenido tiempo. No. Está hecha ya. Genial. ¡El mundo torf! Me gusta, me gusta. Un dato fue hostia, tío. Perfecto, perfecto. Te puede durar la sección lo que quieras. No lo habría hecho mejor. Pues nada, chicos. Ay. Tenemos nada, lo típico. Unas noticias graciosas donde las haya. Y nada, tenemos. No sé si os acordáis un cura. Un cura que reprochó a bueno, una familia y tal en un funeral que lloraron demasiado fuerte. Espera un segundo, espera un segundo. Voy a seguir. Me la aspiro. Se hacen pasar en la red social Badú por el cura que reprochó llantos en un funeral de Sabinillas. El obispado de Málaga. No me he enterado de nada. Nada. Yo no entendí culo. Hay una red social que se llama Badú, que debe ser para ligar soy y cosas así. Puta. No, pero se folla poco, por lo que tengo pues entendido. Hay un cura que... Te lo dijo un amigo. El mismo. Yo no estoy dado de alta ahí, ¿eh? Si quieres follar, vete a la comunión de un primo. No, pero no lo está escuchando. Bueno, eso, un cura que se chufó en Badú y que bueno, que era un cura que había reprochado llantos en un funeral a una familia y eso. Y eso porque es que aquí no hay quien diga nada, joder. Habla o calla para siempre. Bueno, eso es una de las noticias. La segunda noticia es el despertador vibrador para levantarse cada día con una sonrisa. Un tipo llamado Tony Mas ha creado el despertador vibrador. Un vibrador programable que conseguirá que las féminas digan buenos días con una sonrisa de oreja a oreja. Oiga. Oiga, oiga. Oiga la leche. Para minuto usted, y resultado. Para usted, señora, si su madre se despierta de mala hostia, póngale el Tony Max. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Vibra cuando te despiertas o cómo? Sí, le programas la hora, te lo metes así en las bragas y. ¿Funciona? No sé, no compré ninguno todavía. Tenías que haberlo probado. Aquí no vale si no se prueba. Pues nada, para el próximo día me lo pruebo. Un anciano gana un concurso para tener sexo, pero muere antes de recibir el premio. Es lo extraña que lo haya ganado. Johnny Orris, un abuelete estadounidense de 86 años, se ha ido al otro barrio sin cobrar un premio que buen seguro le hubiera mejorado sus últimos días de vida. El espectro con la guadaña le vino a visitar poco después de que se enterase de que era beneficiario de un concurso. El concurso en cuestión se llama Quiero que mi abuelo tenga sexo. Y le da mil vueltas a quién quiere casarse con mi hijo. O su caritativa secuela a quién quiere casarse con mi madre. Vamos a Mendizorroza. Lo organiza Howard Stern, uno de los tipos más interesantes del show business. ¡Gol de la condomina! ¡Gol! Pues nada, el tío se fue a comer un trozo de carne, no sabemos de dónde, y murió por las fichas sin que nadie pudiera hacer nada por evitarlo. ¿Cuánto queda, José Francisco? Oye, ¿cómo era el premio? ¿A cuántas? ¿Cómo? No, ¿eso pues no fue como Kung Fu? Con dos hermosas señoritas, follar. ¡Qué suerte tiene! ¿Y dónde hay que apuntarse? ¿En el horóscopo? Es todo su vida. 10 años de cárcel por abusar sexualmente de una cabra. En Kenia tener sexo con animales no solo provoca el escarnio público, sino que está penado con la cárcel. Katana Kitsao Gona acaba de ser condenado a 10 años de prisión por abusar de una cabra. Hostia, mola llamarse Katana. Ya, se llama Katana. Y follar con una cabra más. Katana Peláez. Mira, ya sabes. La hostia. ¿Eso que es un apodo o un nombre? Yo lo voy a llamar Presidente Peláez o... Siguiente. Llámale mozas espirales. Así en las colas cuando diga siguiente, dice soy yo. Pero va a estar muy. Se llama Mandela o algo así, joder. Mandela Peláez, no. Bueno. Bueno, pues eso, Gona estaba pastoreando un rebaño, pero un vecino de la ciudad keniata de Malindi le sorprendió desnudo y teniendo sexo con la cabra a mitad del campo. El espectador occidental debió quedar patidifuso al contemplar la escena porque le dotan más gente para que lo vieran con sus ojos. Tras cerciorarse del dantesco suceso, varios testigos acudieron a la policía y lo han arrestado por bestiality. Ese vídeo lo vi en internet, así que seguro que lo grabaron. ¿Comprarías una lata de aire respirado solo por Justin Bieber? ¿De qué? ¡Sí! Cuenta, cuenta. Unos argentinos pusieron a la venta en internet aire enlatado supuestamente respirado por Justin Bieber en un hotel de Buenos Aires. En una oferta especial solo para believers ofrecían 49 latas de a 250 pesos a la unidad. Un momento, un momento. Vas a cagarte, Javi. Una nada un poco cara, pero un recuerdo impresionante si eres un fan del cantante canadiense. Se llama Vomitar. Envasado no, pero como lo está haciendo, se caga. Miley Cyrus enseña las tetas para un nuevo documental. Y si es que hay algo que le gusta a la chica Disney es la polémica, el destape y el roce. Es increíble, Anistán no lo despista a nadie, sigue igual. Dime el nombre que lo voy a apuntar. Miley Cyrus. Lamerle una oreja, a ver qué pasa. No puedo. Un hombre se hace 22 tatuajes de Miley Cyrus por todo el cuerpo. El fanatismo llevado al extremo es lo que pasa a Karl McCoy, un británico que hace por sus tatuajes. Podemos considerarle el fan número uno de Miley Cyrus. Ya está. ¿Hay gol en el Molinón? No. Conectamos con la Moncloa. Va a hablar Rajoy. Pues mira, acabo de hablar ya. Os traigo yo una noticia. Retiran caramelos con sabor a pene que prometían curar a los homosexuales. Buenísimo. ¿Cómo? Investiga. Vuelve tiene uno. No, que si quieren pene los homosexuales, no. Caramelos con sabor a pene. ¿Os acordáis cuando hablamos en el Budas con aquellas chavalas que decían que eso de chuparla con condón nada porque tiene que saber? Sí, porque no sabe bien. Sino... Tiene que saber a polla, sí, tiene sí. que. Pues lo mismo. Bueno, va a ser la hora de ir acabando el programa. No me da para paja con eso que has dicho. Ya lo sé. No, déjame esto que tengo que mirar a ver quién es la pava. Es decir, pene y ya se... Jorge tiene que ir al baño otra bueno, vez. Bueno, yo quería antes de acabar, ¿eh? Venga, acaba. Que tiene que contar algo. Quería, yo quería recordar además de al padre de Sergio. Hay otras dos personas que cumplen años esta semana. Que es mi... Era por joder. Que es... Cabrón. El Riesgo y Brad Pitt. Cumpleaños. ¿Los dos? Sí, ¿el señor? ¿El mismo día o esta semana? No, esta semana. Creo que fue ayer, o antes de ayer, fue cuando cumplió Brad Pitt. 50 años. Que... Bueno, pero vaya 50 años, sí, tío. Sí. Es que te pones al lado del colega y... Joder. Es que... No es por ofenderte, tío, pero es que... Pero no te pongas caliente. No, es que ahora mismo tengo que ir al baño. Sí. Eso es una tónica habitual. Pues eso. Felicidades a Riesgo y a Brad Pitt, que mal reparte Dios los genes. Os dejamos con los Red Hot Chili Peppers y Under the Bridge. ¡Hasta luego! Who I am, she sees my